Estás escuchando de dulce, de chile y de manteca. Arriba, despiértate, porque la música que teníamos antes del programa estaba de... ¿Qué te puedo yo decir? Nancy, ya estamos aquí en tu programa de chile de dulce y de manteca. ¡Ajua! Oye, bueno, pues antes de empezar y antes de que ocurra otra cosa, quiero mandarle un caluroso saludo a nuestro querido Toño Hernández, Nancy. Pues Toño, nuestro experto en ambientalismo, en la cosa que si el cierre de la silla, que si hay agujero, que si no hay agujero. Bueno, si cada vez que hay un terremoto, Nancy, digo yo, ándele, sigan agujerando. Entonces, bueno, pues él ha estado aquí en el programa, pero la semana pasada nos estaba escuchando. Ajá. Entonces luego nos mandó, a mí me mandó porque no le sé mucho el Facebook, pero yo estoy... Estoy metida. Y luego hay personas que te dicen, ¿quieres ser amigo de...? ¡Sí, hombre! Y ni los conozco y todo. Pero bueno, a Toño sí lo conozco. Y también a Chema, un saludo. Pero luego, como luego le puso José y yo lo conozco como Chema, pues ahí está el detalle. Bueno, un saludo para Chema. Y para Toño Hernández, que bueno, la semana pasada estábamos nosotros hablando de muchas cosas, pero entre ellas... Estábamos hablando de todo un poco. A veces hablamos nomás de una sola cosa, eso es cierto. Pero en esa ocasión hablamos de todo un poco la semana pasada. Claro, no, pues hablamos de... ¿De qué hablaríamos? No la calles. No, pero de entre las cosas que hablamos fue de esta cuestión de los que se cuelgan ahí los eventos, esos son de todos los que participan, ¿verdad? Y que luego resulta que hay colectivos de todo, de los colectivos de los problemas con importancia, del colectivo de los problemas sin importancia, del colectivo del uyuyuy, el colectivo de la jaja, ¿verdad? Entonces luego este Toño me mandó un correo, que esos colectivos de las cosas sin importancia. Y entonces fíjate que, bueno, ya fuera de broma, ya porque luego le dije, está bien, se vale que nos eches carro, no hay bronca. Pero, el punto aquí es que ya fuera un poco fuera de broma, Toño, yo creo que sí estamos así como que cada quien jala por su lado, en el caso de la sociedad civil, porque también hablábamos, ¿te acuerdas? En la semana pasada, de que también en el caso de las instituciones, cada quien jala por su lado. Uh-huh. ¿Verdad? Y luego ya la vez pasada vi en la noticia, en el periódico, que se estaban aliando, ¿verdad? Las mafias se alían, ¿verdad? Con esta guerra del narcotráfico. Entonces aquí los únicos que no hacen alianzas somos nosotros. Okay. Y bueno, no se trata de hacer alianzas. Somos los menos. Los menos que hacemos alianzas. Los menos importantes en ese sentido. Eso sí. Según el presidente de muchas gentes de este país, no el mío. Ah. ¿De pero cuántas no gentes? Pues de cada vez menos, la verdad. Como que cada vez dice, oye, yo me paso. Los supuestos o llamados daños colaterales. ¿Ah, sí? Sí, la jornada le dio un seguimiento de toda una semana a ese comentario. O sea, como decir, dices, nosotros somos los que menos nos organizamos o nos aliamos, somos los menos, punto. Punto. Para esta administración somos los menos. ¿Qué locochón? Qué fuerte. Porque entonces, pues sí, pues hay matarlos, ¿verdad? Al cabo, ¿qué? Son los menos. No importa, son los menos. Los menos, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Bueno, yo creo que cada vez son menos los que piensan que ese señor sea su presidente, ¿verdad? Yo creo también. Y que ese comercial que mucha gente ha criticado desde que estuviéramos mejor que López Obrador, yo creo que cada vez más gente se lo está planteando de nueva cuenta, ¿verdad? Ajá. Aunque algunos otros dicen que López Obrador es un loco, yo les digo, pues, ¿de qué hablan? Sí, a López Obrador propone y la verdad que la gente dispone, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues sí, falta mucha más información, o más que más información, falta romper más el cerco informativo, ¿verdad?, en el que estamos. Pero bueno, retomando un poco el tema de este hecho muy concreto de que en los organismos de la sociedad civil hablábamos de que muchos siempre hablan de volver a empezar o de que un inicio, cuando son cosas que desde hace mucho tiempo se están planteando, cuando son actividades que a mí hasta risa me da, porque ahora resulta que, no sé si te acuerdas de qué vilipendiada siempre le han dado a ese hecho específico de manifestación ciudadana que se llama la marcha. Ajá, sí. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un municipio me decían Clara Marchas, porque iba a todas las marchas, yo a todas iba. Entonces, y luego se reían de mí porque decían, ¡ay, una marcha! No, es una peregrinación, pero ahí va Clara. Entonces, sí, se reían de mí, se burlaban, y yo decía, pues ya me consta, son felices, ¡adelante, vamos, venga de ahí! Pero resulta eso, que luego estamos como que cada quien jalando para nuestro lado, y no nos detenemos un momento, decir, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho antes? ¿Funcionó o no funcionó? Y las personas que ya tienen más tiempo en este tipo de actividades dicen, no, pues mira, ellos van empezando, quieren volar en lugar de caminar, y están cometiendo los mismos errores que cometimos nosotros, ¿por qué no nos escuchan? Y todo ese rollo, yo digo, bueno, ¿y en qué momento se ha dado el diálogo? ¿Verdad? Muchas veces, y eso la verdad es una crítica y que a lo mejor deberíamos todos tomarla en cuenta, y yo me incluyo en esa crítica, porque son prácticas que yo también he realizado. Y me acuerdo que cuando yo, porque alguna vez estuve en un partido, se nos acusaba de eso, de sectarios, y nosotros decíamos, pues sí, somos sectarios, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esa es muy común en nosotros. Vuelvo otra vez a ese evento, ¿te acuerdas del 8 de marzo? Donde acá en la Macroplaza había un evento con unos colectivos, con unas organizaciones, mientras que en la Alameda al mismo tiempo había otro evento. Ajá. Y pues ahí vas a los dos, ¿verdad? Entonces, pues qué cansado. En lugar de que a lo mejor juntos, pues se junta más gente, cada quien aporta, la verdad. Luego, los del primer evento se fueron al segundo, se enriqueció muchísimo el evento, la verdad. Ajá. Entonces, esa situación, y es una actitud de, si no se hace como yo lo digo, pues no participo. Es una actitud muy común en los organismos de la sociedad civil, en los ciudadanos organizados, que igual y a lo mejor tenemos la misma agenda, los mismos objetivos, el mismo trazo, pero a lo mejor diferimos en la manera de llevarlo a cabo y no nos sentamos a decir, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Porque cuando pasa eso, y yo también tengo que decir que también he participado en cosas de ese tipo, cuando se da el diálogo y la discusión, y no tenemos por qué decirnos que qué lindos somos todos y que cómo nos amamos y que cómo toda la vida vamos a estar juntos. Pero cuando estamos realmente discutiendo seria y objetivamente, se llegan a acuerdos y se llegan a resultados. Y eso me parece bien importante. Y ya fuera de broma, que si hay colectivos de los asuntos sin importancia y colectivos de los asuntos con importancia, que sí los hay, por supuesto, eso no cabe la menor duda, yo creo que como sociedad civil, como ciudadanos bien preocupados, pero también como ciudadanos muy comprometidos con la lucha social, pues deberíamos plantearnos ese diálogo. Porque, por ejemplo, ahorita te voy a platicar de varios eventos que va a haber y que son de organismos que tú dices, y uno que es que somos uno radio. ¡Órale! ¡Órale! Y luego pues ni sabíamos. No. Pero luego resulta que cada quien por su lado y que pudiéramos, por ejemplo, hay unos con los que de plano no estoy ni de acuerdo y me hartan y me sacan de onda y se me hacen cursis. Y voy. O por ejemplo, yo, la verdad, yo he ido a más misas que cualquier católico, muchos católicos. De veras he ido a misas, pero de todas. Oh my God. Y he ido a cosas esas de cristianas, he ido. Y he ido a de todo. No significa que yo sea de esa religión, pero me solidarizo, porque es importante, me solidarizo con la causa de esa misa, con la problemática por lo cual se hace esa misa o esa celebración religiosa, y me rechocan las oraciones por la paz, las odio. Pero bueno, pues, o sea, está bueno, te puedes solidarizar con ese tema, ¿verdad? Porque yo creo que la paz es otro, yo creo en la frase de López Obrador, que dice eso de, sin justicia no hay paz. Ah. Entonces mejor vamos a abocarnos en la verdadera, ¿cómo se dice? En lo verdadero que tenemos que lograr, ¿verdad? Que es la justicia. Y porque, pues, así haciendo racioncitos y agarrándonos la mano, pues, se me hace difícil. Pero bueno, hay algunos que creen que con eso, la energía y Dios dice, ¡ah! Nos manda rayitos de ahí de buena onda. Pues qué bueno, ¿verdad? Me solidarizo con ese pensamiento, aunque no lo comparta. En ciertas actividades de otros colectivos, pues no se da ese diálogo y esa solidaridad de decir, oye, pues está bueno, ¿será que yo soy así como que la mariposa? Esa que va de flor y flor. Ajá. No estoy en ningún partido, pues participo en algunos organismos, pero no estoy. ¿Te la pasas picando aquí y allá? Picando aquí y allá y a ver qué agarro y nada agarro, chingado. Ay, perdón. Ups. Nada, agarran ni me agarran, pues está chino. ¿Y no pasó nada? No pasó nada. Oye, Nancy. Bueno, ahorita nos vas a platicar de todos estos eventos. Hay muchas actividades y sí, van a estar muy interesantes. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? ¿Nos vamos a una rolita, Juan? Pero chida, chida, no dormilona, ¿eh? Porque si no voy a tener que aquí andar haciendo otra actividad de despertar. Jesus Christ the Savior. I read the poets and the analysts, searched through the books on human behavior. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. A lo largo de la última década, 1998-2007, se obtuvieron 3.7 billones de pesos en rendimientos petroleros, de los que poco más del 80% se registraron en el sexenio foxista y en el primer año de Calderón. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Estás escuchando De dulce, de chile y de manteca. Ya estamos aquí en tu programa de chile, de dulce y de manteca. De todo, un poco. Uy. Oye, Nancy, fíjate que, oye, pues tenemos que volver a hacer el recuento de las ondas, desastres naturales, ¿verdad? Y lo que se va preparando para el futuro cercano, porque como te decía en un correo, hoy estuve viendo qué onda con... Porque me llegaron unas fotografías y unos videos espectaculares. ¿De la nube? De la erupción, porque sigue haciendo erupción. ¡Qué bello! Tiene que casi un mes de estar en erupción constante este volcán. Pero según los especialistas, los vulcanólogos, Islandia está ubicada sobre una falla muy grande. Y de hecho es como un glaciar sobre todo una cama de volcanes. ¡Qué locucho! Y hay varios volcanes. Este no es el único. Hay varios volcanes activos en Islandia, por lo que estaba viendo. La capa de ceniza y humo es espectacular, porque ahí veías que los reporteros eran, no sé, mediodía, y estaban en un área del la isla, del país, y luego se iban acercando al área donde afectada por la ceniza, y era oscuridad total, o sea, total. ¡Qué locochón! Y lo que les preocupa a estas gentes, a los especialistas, es que a lo largo de la historia, cuando este volcán, el que está ahorita activo y el que está en erupción, cada vez que este volcán ha hecho erupción... Por cierto, esto no me lo sabía, hubo erupción en otro volcán más chiquito antes de este. Ajá. Y luego le siguió este, que ya tiene que 3 semanas, casi un mes. Pero cada vez que este ha hecho erupción a lo largo de la historia, le sigue otro que está cerquita, al noreste de donde está el que está ahorita en erupción, pero es mucho más grande. Y están hablando de si acaso se cumple lo que ha pasado a lo largo de la historia de las erupciones de este volcán. El otro volcán, el tercero, ya sería el tercero. El efecto de humo y ceniza y gases sería 100 veces más de lo que está pasando ahorita. ¡Qué barbaridad! Entonces están súper al pendientes, hay lugares... En realidad hay una sola ciudad en Islandia, Reykjavik. Ajá, porque es la capital. Pero es la única ciudad. Ah, sí. Ahí se acaba. Ah, está bueno. Lo que pasa es que hay muchas granjas, muchos áreas para pastoreo y vacas y caballos y demás. Y están evacuando la mayor parte. No se puede alimentar al ganado con el pasto contaminado con la ceniza. ¡Qué barbaridad! Y obviamente es nocivo para la salud. La gente tiene que... Y también a los animales los están evacuando. Sí, sí, están moviendo lo que pueden, ¿no? Y están con los dedos cruzados de que el otro volcán no vaya a hacer erupción también. Pero pues... ¿Qué te puedo yo decir? Si el 100% de las veces que ha hecho erupción en el pasado le sigue el otro, pues vamos a esperar. Pues bueno, ¿qué cosas? Es apenas el cuarto mes del año. ¿O han pasado? Y lo que seguirá pasando, te iba a decir, es más, estaba viendo ahorita que vamos a hablar del Día de la Tierra. Ya sé. ¡Duh! A alguien se le ocurrió preguntar, bueno, esto de la nube de ceniza que está cubriendo gran área del norte de Europa, ajá, ¿alguna parte de esta nube de ceniza está llegando hasta Canadá? No mucho, ajá, pero está llegando hasta allá. Antes nada más afectaba el norte de Europa, ahorita ya se está extendiendo más hacia el sur. Italia también está afectada. ¡Qué barbaridad! Depende de los vientos. Pero decían, bueno, con esto obviamente viene un, entre comillas, enfriamiento, ¿okay? Porque no deja pasar los rayos del sol. No los deja pasar, ni tantito. ¡Qué loco! No, sí, de veras está de miedo. Ay, Dios, entonces a alguien se le ocurrió preguntar, ay, ¿será esta la solución divina al calentamiento global? Ya. Ya. Qué bueno que dices alguien, porque si no es alguien, si supiéramos su nombre, yo creo que lo podríamos colgar de los pulgares. Y obviamente la respuesta es no. No, se tendría que hacer todo un, no sé, estallar el otro volcán o todos los volcanes de Islandia y otros por acá en el sur. Pero hay otras consecuencias, o sea. Sí, por supuesto. Oye, pues fíjate que la verdad que a mí hasta me da risa, la verdad. Feliz día de la Tierra. Entonces ahora salen con esa onda, ¿verdad? Cúmplen un regalito a la Tierra. Sí, y te regalan una plantita. Ya sé. O sea, después de años y años y años de no hacer caso, bueno, pues, resulta que el día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Y entonces, bueno, pues ya la semana pasada platicamos un poquito, pero exageradamente, nomás al pasar, uh-huh, pues de el Festival de la Tierra que se está llevando a cabo. Pero ¿de dónde surge este rollo del Día de la Tierra? Pues este día, hace 40 años, se celebró por primera vez, o se llamó a este día el Día de la Tierra, que fue cuando un senador, el senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, propuso la primera protesta del medio ambiente para forzar a los políticos a incluir la problemática del medio ambiente en la agenda nacional. ¿Qué tal? O sea, hace 40 años. Ya me recuerda un poquito lo que pasa con el Día Internacional de la Mujer. Ajá, así es. O sea, no es un día de celebración, o sea, es un día para tomar conciencia de todo lo que han tenido que sufrir y siguen sufriendo las mujeres en todo el mundo. El Día de la Tierra no es un día de celebración, es un día de tomar conciencia. Y ahora con el volcán ese superactivo. Pero les vale. No, pues lo toman como festejo, así como te digo, te daban una rosa el día de la mujer, sí. Mañana, digo, el jueves te van a dar una plantita. Una plantita. Y luego, que claro que no vas a regar, que no la vas a plantar en la tierra y que se va a morir. Cuando es un ser vivo. Pero bueno. Entonces, bueno, este evento se convirtió en, a partir de 1990, se convirtió en un evento de carácter mundial porque movilizó a 200 millones de personas en 141 países. Pues decir 200 millones de personas contra 6 mil millones, pues como que hacía poquitos, ¿verdad? Sí. Bueno, y pues se están realizando diversos eventos. Yo nada más quiero comentar un evento porque la verdad sí ha habido actividades bastante interesantes, pero pues yo la verdad no me he podido movilizar para participar en ellas. El domingo hubo una que en particular a mí me interesaba presenciar, que eran algunos eventos de teatro popular, que creo que fueron en la Alameda. Entonces pues no tuve oportunidad de ir y ojalá que se vuelva a dar eso. Pero el día jueves, 22 de abril, este jueves, se va a llevar a cabo un evento en la Plaza de Guadalupe. Entonces pues, va a ir Pedro Morales, que a mí me gusta mucho ese chavo como toca y sus canciones están padres. Van a ir ahí varios compañeros a tocar y a todo. Y ellos lo que tienen la idea es de hacer como un ritual acá, pues, ancestral, ¿no? Un ritual acá con la Marción de la Tierra, ¿verdad? Ancestral. Y pues a mí me llamó la atención ir. Yo voy a ir a ver qué onda. ¿Y eso cuándo va a ser? Eso va a ser el jueves. Va a empezar tiempo, ¿cómo digamos? Tiempo de organización civil. Supuestamente va a empezar a las 5:45. O sea, lleguen a las 6:30. Más o menos. Y se acaba como a las 9. O sea, como a las 10. Sí, pues, ya echando cotorreo, ¿verdad? Esperemos que sí. Pero la cita es a las 5:45 y pues esperemos que haya puntualidad en la plaza principal de Ciudad Guadalupe. Ahí pues pues la verdad no, yo sí sé llegar, pero no sé cómo te vayas, amigo. Así que si alguien está interesado, pues busquen un mapita, al cabo ahí te ponen, buscas. Sí, en Google Maps. Google Maps, y ahí le picas y sale. ¿A quién? Pues al que, al que, al que. Estás muy clavada con eso de que andas picando y picando. La picadera. Y bueno, fíjate que, yo sí voy a ir y ya luego el próximo, pues el próximo martes no voy a estar presente. Sí, te vas de misión secreta. Me voy de misión secreta, pero como quiera yo por correo electrónico hago una crónica de cómo estuvo ahí el... Porque el próximo martes no te lo pierdas porque va a venir Ángeles. No sé. No está confirmado, muy probable que no. Bueno. Ya veremos qué inventamos. Pues sí, pero aquí la cosa es, pues la idea era ver la onda de estos fenómenos tan extravagantes. Bueno, no extravagantes, la verdad es una respuesta. Espectaculares. Espectaculares y tremendos y que me dan miedo. Y bueno, pues no tenemos que irnos tan lejos. Las lluvias que hemos tenido, exacto, últimamente, según San Abimael, totalmente fuera de temporada, parece septiembre, según y él. Aparte, la verdad, fuera de proporción también. Sí. Incluso me da risa porque acá mi jefecito de mi oficina, hasta yo me inundé y él nunca me inundó. Todo el mundo se inundó en esa cosa de esa lluvia tremenda. Pero también, bueno, ¿cuántos terremotos? Cada vez que hay un terremoto, porque pues a cada rato, y que si tembló en la Ciudad de México, y que si tembló en Baja California. Pues, ¿y supiste del hundimiento enorme que hubo en California? Sí, sí. Se tragó varios coches. ¡Qué bello! Chetos. Entonces, bueno, aquí las cosas están pasando, pero pues sí hubiera sido interesante la participación de Ángeles, porque ellos nos estuvieron platicando de eso, ¿no? De sí, esos cambios del 2010 tan locochones, ¿no? Y pues estamos viendo que a lo mejor rebasan cualquier expectativa. Yo creo que sí. Definitivamente. Y bueno, pues ya te contaré yo cómo estuvo el evento. Y también te quiero contar de que la semana pasada, el sábado, fue la inauguración de una exposición muy interesante de Beatriz Aurora, se llama esta, es una artista de chilena, creo. Pero ella es la que hace esos pósters muy bonitos de Chiapas, con todas las comunidades indígenas zapatistas. Ah, okay. Son unos pósters, creo que aquí en Somos Uno hay uno de esos, a lo mejor por ahí andaba. Pero son unos pósters llenos de colores, llenos de toda la exuberancia de la tierra de Chiapaneca, y la verdad está muy padre la exposición, porque son pósters que son pinturas que ella ha hecho para las comunidades zapatistas en ocasión de los diversos eventos que han tenido ellos, desde las reuniones de mujeres hasta todo, las escuelas que han inaugurado, etcétera, estos centros de salud, todo como que está es un documento plástico del movimiento zapatista. A mí me pareció muy padre la exhibición, y bueno, pues ahí está, no sé cuánto tiempo se vaya a quedar, se me olvidó preguntar, pero está en la Casa Museo del Dr. Margil, que se encuentra en la Avenida Moisés Sainz 400 en el Mezquital, pues en Apodaca, Nuevo León. Si tú quieres saber cómo llegar ahí, yo no te lo voy a decir. Pero te voy a pedir que llames al 8314-1865 o te metas hay un blog, pero aquí no lo pusieron yo. Bueno, repite el teléfono. 8314-1865 y ahí ya arreglaron la calle, porque era un poco, estaba todo cerrado, pero ya pavimentaron esa calle, ya está abierta la circulación y hay un camión que te lleva, pero pues puedes llamar y preguntar. Ahí está esa exhibición, está padrísima, y la verdad yo le digo, oiga, pues deberían sacar reproducciones de esos pósters, y la verdad yo sí compraba uno. Claro. Porque están, pero padrísimos, porque la verdad refleja mucho la cultura indígena. Y me parece que hay mucha sensibilidad en ellos, por parte de una pintora que retome todos esos valores plásticos también, y los plasme, digo, tiene un chiste bastante grande, y la verdad está muy padre. Yo te invito a que la visites en la Casa Museo del Dr. Margil. Y bueno, ellos también nos están invitando a participar en un evento. Te tienes que inscribir si quieres participar. Puedes mandar un mail a casadoctormargil@gmail.com. Puedes mandar un mail y decir, pues yo quiero participar con teatro, con performance, con títere. No, yo les quiero dar un taller de pintura, o que les quiero poner unos jueguitos, etcétera, ¿verdad? Yo en particular voy a participar con teatro y espero que me salga bien la obra, porque la voy a hacer con los niños. Les voy a dar un tallercito de teatro, y luego de ahí, en esa media hora, rápido, armamos la obra y la presentamos al resto del mundo. ¡Qué padre! ¿Cuándo público. Es esto, Clara? Va a ser el 1 de mayo, a partir de las 12 del día. Yo, mi participación, yo creo que va a ser a esa hora. Vamos a empezar con él. Yo digo, ¿verdad? Yo lo estoy proponiendo, ojalá que ya luego me pasen bien el programa, pero bueno, vamos a estar haciendo la invitación, y sí sería padre que participaras, si tú quieres colaborar con este proyecto. La verdad, el proyecto de la Casa del Dr. Margil, yo participo con ellos porque me parece que, y bueno, ya lo dijo el padre Raúl Vera, es el único padre que le digo padre, que esa experiencia, eso que están construyendo, es la verdad algo muy importante lo que se está construyendo en Chiapas en cuanto a experiencia comunitaria, en cuanto a experiencia de democracia, y bueno, yo por eso participo con ellos, aunque no mucho, pero sí participo. Está bueno. Oye, ¿qué más hay? Un chorro. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Una rolita, Juan. Rolita, por favor. Ah, no, es bolita. porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Defender a Petróleos Mexicanos es defender a la patria. Pretender la privatización de Pemex es dejar al pueblo de México sin oportunidades para el futuro. En educación, salud, infraestructura, alimentación. No permitamos que el capital extranjero se lleve nuevamente una parte del país. Y en este caso, el recurso más importante con el que contamos los mexicanos, el petróleo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Es dulce de chile y de manteca. Hola, pues ya estamos de regreso en tu programa de chile, de dulce y de manteca. De todo un poco. ¡Uy! Oye, Nancy, pues fíjate que hay una organización en Parras, Coahuila, que es el CEP Parras. Y bueno, aparte de ellos, hay algunas otras organizaciones que están promoviendo un evento que se llama Jornadas por la Abolición de Cualquier Clase de Esclavitud. ¡Órale! Entonces, bueno, pero eso tiene que ver así como que con el consumismo y el individualismo y quién sabe qué es. Todos los sismos. Pero espérame, ¿el consumismo también? Ajá. Ay, no, pues entonces, eso no es esclavitud, eso es terapia. ¡Ya sé! Lo que tengo que ir a hacer para que se me quite la depresión. Sí, tengo que ir a comprar algo. Ay, yo me compré unos pantalones, la verdad, en 89 pesos. Dije, órale, venga, se me acabó tus jeans. Bueno, pero no les digo dónde porque luego aquí nos regañan. Pero bueno, hablando de consumismo, ¿verdad? Yo sí soy consumista, pero sí hay ofertas. ¿Pero eres qué? Consumista, pero sí hay ofertas. Porque sí, si hay ofertas, pues sí. No tengo money. Pero bueno, aquí ellos plantean, libérate, fuera la esclavitud. Esto se hace, bueno, me imagino que el presupuesto para realizar este evento viene del Comité del Bicentenario y el Centenario, ¿verdad? Porque aquí lo ponen, Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Y luego han puesto ese título a ese evento. Pues a lo mejor para que quedara, ¿verdad? Porque... Pero en todo caso dice, juguemos y contemos nuestra historia. Y bueno, pues hay una hora de presentaciones, de una introducción sobre las diferentes temáticas. Otra hora que se hace meses de reflexión, que es este tipo de estas técnicas de la participación, de la educación participativa, y luego al final pues las conclusiones, y luego hay un convivio y te invitan pues a que lleves algo, ¿verdad? Para pues ahí para convivir, pues. ¿Y esto en dónde? ¿En Parras? No, esto va a ser en la Casa del Campesino, que es lo que es el Museo de Culturas Populares, pero aquí le llaman la Capilla de la Casa del Campesino. Pues ahí es pues en el Museo de Culturas Populares, que hay un espacio grande y se le llama la capilla porque está así, tiene un mural muy padre, pero de capilla no tiene nada porque es un mural así como de la Revolución Mexicana. Entonces pues, pero sí se le llama la capilla porque sí está es un espacio grande. Y yo creo que hoy va a ser mañana a las 6 de la tarde. Es Mina y Abasolo en el Barrio Antiguo. Okay. Ya te acuerdas que la Galería Regia, que siempre la andamos aquí anunciando, que está en Mina y Abasolo también, pero en contraesquina de este Museo de Culturas Populares. Y bueno, pues ahí va a ser. Entonces ahí, bueno, pues la cuestión es hacer una especie, ellos le llaman conversatorio, pero a mí se me hace así como que muy mafufoso ese nombre. Conversatorio. Pues sí, pues, o sea, vamos a echarnos un cotorreo, ¿verdad? O rollo mareador, no sé. ¿Y por qué no dicen eso? Pues porque pues, más acá tenemos que decir conversatorio, ¿no? Ok. Bueno, pues es que sí venía en el mail el conversatorio. Y entonces, pues iban ahí a platicar. La idea es ir a platicar. Yo voy a ir un ratito y pues si no me gusta lo que platica, pues me salgo, ¿verdad? Pues ¿qué más da? Pero aquí la cosa es de que sí se me hace un poquito así como que libérate del consumismo. La verdad que en ese tipo de cosas, pues, como adultos, pues sí, es una decisión que estamos tomando, ¿verdad? No es, ¿no? No entendí el comentario, Clara. Libérate del consumismo, por ejemplo. Pero, ¿y si uno no quiere? pues lo que te digo, o sea, es una decisión que nosotros, como se toma como que tú estás siendo esclavo del consumismo. Pero sí, ¿por qué no cosas como libérate de la esclavitud en el que nos tienen los medios masivos de comunicación, en el que nos tiene la administración actual, federal, estatal, municipal y todo lo que termina en al? ¿Al? ¿De los bancos pegados? De los bancos, exacto. Es una esclavitud tremenda. Entonces, ya nada más es una decisión propia, pero aquí sí nos tienen ahorcadísimos. Y no es por decisión propia. Y muchas veces, es lo que decimos, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. Desgraciadamente, a lo mejor, y sí, ahí tendríamos que pensarlo un poco, pues en nuestra sociedad mexicana, bueno, regiomontana, vivimos en una cultura de la sumisión. Entonces, de eso sí, me gustaría liberarme, ¿verdad? Ajá, sí. De estar, ay, sí, que no sé qué, de decir, es que tú tienes que hacer esto, ¿y por qué? Okay. Pues en esa tienda donde compré esos jeans de 89 pesos, pues me lo fui a probar. Y me dice la señora, me dio una cosa, porque pasares al probador, y me dice, y le pasa al cubículo 5. Estaba solo todo. Y le digo, ay, ¿por qué es? Porque sí, porque yo llevo un control. ¿Y si me meto este? Si no me quiero meter este, me meto este. No, se tiene que meter a ese. Ah, chihuahua, y si no quiero. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a sacar o cómo? No, pues pásale al otro. Y le pasé al otro. Pero dije yo, ay, chis, ahora sí. Pero me daba risa porque ella decía, ahí se tiene que meter. O sea, y estaba todo solo. Todo solo. Ah, caray. Ah, bueno, está bien. Digo, o que diera un argumento como que más como soporte, ¿no? Ajá, sí. Pero muchas veces nos pasa eso mismo. Ah, y se tiene que ir por este lado y tiene que dar la vuelta por quién sabe dónde. ¿Y por qué? Digo, el último ejemplo más, claro. Más claro, o el que nos afectó a todos, fue lo del famoso Renault. Ajá. Así es. O sea, tienen que dar sus, o registrar su celular, o dar de alta su, no sé qué hicimos. Ajá. Honestamente. Dar de alta el celular. O sea, era. ¿Si vieron la nueva que trataba de que a los que les pusieran datos falsos los iban a acusar robo de identidad? Sí, porque hubo 5,000, pero se la bañan, hombre, hubo 5,000 que pusieron Felipe Calderón. ¿Por qué pones ahí ese pelado? Te va a ir peor. Así en buen plan. Pero hubo cuántos, hubo 50,000 que pusieron a Andrés Manuel, creo. ¿A poco? Sí, hubo 55,000 creo, que pusieron a Andrés Manuel. 10 veces más que al otro pelado. ¿Cómo ves? Está bien, hombre. Está bien, se vale. ¿A poco Andrés Manuel los va a acusar? Claro que no los va a acusar. Le va a decir, les va a mandar un texto. Vote por mí. Pero sí, se les dio. Y que quién sabe cuántos años de cárcel. Espérate. Si yo sinceramente sí consideré seriamente ampararme contra eso. Porque eso es atentar contra tus garantías individuales. Exacto. A poco, como quiera que se lo veas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Telcel? ¿Se amparó? Telcel se amparó para no dar de baja a los números. No, finalmente ¿no? Suspendió el servicio. Movistar. Pues a mí no. Al principio no te registraste. Hasta el momento no. Yo decidí, hasta le dije a la señorita, porque ahora sí todo el mundo quiere que le compre el celular. Señorita, yo decidí no tener celular. Decidí que no quiero celular si me tengo que inscribir porque ellos me dicen que me inscriba. Lo lamento, así soy. Entonces, por ahora todo el mundo me quiere vender celular. No quiero celular, todo el mundo, bueno. Pero yo como quiera recibo llamadas. O sea, ahorita en la tarde yo recibí una llamada a mi celular. Telcel me amparó. ¿Te paró a ti? Ya ves. Telcel te amparó. ¿Qué tal? Pero es temporal. Ah, pero es temporal. Creo que es temporal, ¿no, Uriel? Leí en alguna parte de que al principio, pues Telcel dijo que iba a suspender, Movistar dijo que no. A la mera hora Movistar dijo, no, pues sí vamos a suspender a los que no se dieron de alta. Y luego, leí que Telcel había pedido una prórroga o algo así para seguir dando el servicio, pero tengo entendido que era temporal. No sé. Mira, y yo pero esa es una imposición y esa es una forma de esclavitud. Y te voy a decir algo también. Este rollo de que te inscribas y que si no, no es de antes del 10 de abril, porque cuando ese celular me lo regalaron alguien. Entonces, una vez le puse dinero a la cosa esa, porque soy coda y no mucho le pongo. Entonces, cuando yo quise hacer una llamada, me dicen, te tienes que reportar a Telcel para inscribir tus datos. Entonces te mandan con un viejo, un pelado baboso, y dígame su nombre completo y su edad, no sé qué rollo. Órale. Su fecha de nacimiento. ¿Y por qué le tengo que dar eso? Porque si no, no le podemos dar acceso. Y una vez el viejo menso, otra vez llamé y dije, oiga, pues si ya le puse dinero al ese, ¿por qué le tengo que dar mis datos? Porque es una orden, o sea, es algo que tiene que hacer, es ya, así se va a hacer ya. Le digo, pero hay un plazo. No, pues es que nosotros así le estamos haciendo. Y luego, ¿y si no lo hago, qué pasa? Pues no, aquí la tengo como que no tiene acceso al servicio. Le digo, pues yo recibo llamadas. Me llama todo el mundo y mismo Telcel me manda mensajes que tienes dobles minutos y me manda las noticias y me manda los resultados del fútbol. Telcel me lo manda. Entonces, no, yo aquí tengo que usted no puede recibir llamadas ni nada. Pues su sistema está mal. No está mal. Ah, entonces usted es el que está mal, menso y todo. Y no me grite, que quién sabe qué me dijo, que no me... Yo no lo voy a poder seguir atendiendo porque usted me está gritando. Tú no entiendes. No entiendes que yo estoy recibiendo ese servicio. No es cierto. Ah, no es cierto. ¿Tú has contestado mi teléfono cuando suena o qué? No, es que no. Aquí dice que no. Le dije, ¿sabes qué? Ahí te ves, no sirves para nada, pobrecito. Ojalá que tengas un futuro en tu vida porque no sirves para nada. Pues le colgué al pobre. ¿Qué resultado? Él aseguraba que yo no recibía servicio cuando yo recibo llamadas y sigo recibiendo. O sea, me siguen llamando. Entonces dices, bueno, pobrecito. Pues, pero luego ya los viejos esos de Renault dicen, no, es que sí se les va a suspender el servicio cuando acabemos de procesar los 86 millones. Ah, bueno, síganle, síganle. O sea, 86 millones, ¿no? Sí, con esas estupideces que hacen, que no sirven para nada, y la gente con la que, no sé quiénes sean los muchachos, pero la verdad, así está el grado de educación en este país, ¿verdad? Oye, pero, híjole, Nancy, se nos acaba el tiempo, pero no platicamos de la última del Bester. ¿Qué hizo ahora? Bueno, La mamá de Chucky. Pobre Chucky. ¿Qué crees? ¿Qué? Pues que, pues porque ya ves, sabes tú perfectamente, lo de la prueba enlace. Sí. Ya sabes perfectamente el mugrero que es eso. Uh-huh. Bueno, pues resulta que el enano Calderón, pues en contubernio con la mamá de Chucky, van a asignar unas partidas para estímulos económicos a los maestros cuyos alumnos salgan bien en la prueba de enlace. Ya te imaginarás. Oh, que la fregada. Ya te imaginarás. Ya. Que se convierte, el ir a clase se convierte en prepararte para el enlace. Pero no, hay que estar seguros y entonces a ver de dónde se copian las respuestas, ¿verdad? Ya sabemos eso. Sí. Y luego, pero no solo, no contenta con eso la Chucky, la Miss Chucky, Mrs. Chucky, empieza a criticar la prueba de enlace. No, es que la prueba de enlace no sirve como un instrumento eficaz para la evaluación de las escuelas. Entonces, ¿para qué la pones? Número uno. Ajá. Ahora, ¿cuántas veces voces mucho más autorizadas que ella, porque ya sabemos cómo se las gasta, que ni siquiera conoce el lenguaje, han dicho eso desde que empezó la prueba de enlace? Ajá. Y nosotras mismas, que no somos tan autorizadas, pero que hemos vivido en carne propia la prueba de enlace, vemos cómo se copian, se pasan entre sí los maestros las respuestas, porque no se ponen al mismo tiempo. Ajá. En unos días son en unas escuelas y en otros días son en otras. Sí. Y se pasan tal cual, vienen estas preguntas y aguas con... Y entonces todavía los maestros tienen la desfachatez de decir, me fue muy bien en la prueba de enlace, me van a dar mi dinerito. Sí. O sea, no, se la bañan, pero bueno, esa es la última del Bester Gordillo. Después de que estuvo friegue y friegue con su prueba de enlace, ahora resulta que no sirve para nada. que claro, ya lo sabíamos nosotros, ahora sí. A lo mejor ella lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque ya le sacó la lana a Calderón, ¿verdad? De 900 millones de pesos para esos estímulos económicos. Entonces, pero fíjate en lo ridículo de todo esto. Digo, aparte de que ya sabíamos que esta prueba no sirve para nada, ella anuncia un estímulo que está basado en buenos resultados en un instrumento que no sirve para nada. Exacto. Entonces, ¿cómo? Hello. O sea, y vas. Total. No, bueno. Qué bruto. Nomás decir el maestro Gordillo ya. O sea, de plano. Y bueno, y siguen saliendo las generaciones mal educadas, la verdad, mal educadas. Siguen saliendo las generaciones. Cada vez les enseñan menos. Lo último que escuché es que le recortaron el libro de historia, no sé qué año, creo que cuarto, sexto. ¿Se lo recortaron? ¿Cómo? Menos cosas. Menos contenido, sí. Cortaron el contenido. No, pues ya al cabo la historia, ¿qué, verdad? Sí, pues no empezó con algo de eso, Fox. ¿Para sí, qué sí, aquello sí. De la historia antigua y demás? Si lo que importa es que los muchachos sepan qué onda ahorita. ¿Qué onda ahorita? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces, no. De ahí, y nos quejamos de que, no hay, digamos, una identificación con el país, con los símbolos patrios. O sea, yo no sé ustedes, pero cuando me ha tocado ir y ver la mega bandera y los honores que le rinden y va subiendo, va izando la bandera con los soldados, toda la ceremonia, a mí, ay, se me llenan los ojos de lágrimas, me da un nudo en la garganta, se siente bien bonito. Bien bonito. Y ves, volteas a la gente y les vale. No, pero si juega el tri, si cantan el himno nacional. Pues vamos a tener que cantar el himno de que hay. So long, farewell, I'll be there saying goodbye. Porque ya se nos acabó el tiempo, Chin. Bueno, pues nos quedaron varias cosas en el tintero, entre ellas el Festival de Cine Latinoamericano. Rápidamente, ¿qué días es esto? Viernes a domingo, viernes 23, 24 y 25. Este fin de semana. Son películas muy interesantes. La que seguro no me la voy a perder es la de la teta asustada. Oh my God. Nancy, no te agarres. ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno que no tenemos video aquí! La teta asustada, pues es una película peruana del 2009, pero pues, es un título muy sugestivo. Vamos a ir todas así, con las manos ahí. Bueno, si hay alguien que eso es lo que estaba pensando, claro. Despídete, por favor, ya se nos acabó el tiempo. Acuérdense que somos las gorditas calientes. Oye, no, nada más, para despedirnos, nada más se va a presentar ese día, el domingo 25, la función del Secreto de sus Ojos, que es la película ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en este año. Entonces, pues, está anunciada como la máxima atracción de este festival. Se me hace interesante, pues ya también les contaré, porque yo sí pienso ir a ver algunas de las películas, porque son un chorro. Lástima que es en Cineteca. Pero cuesta 25 pesos. Pero no importa, para llegar a la mugre Cineteca es un show. Sí, es un show, pero te puedes estacionar en el río y caminas como un kilómetro, más o menos. ¿En el río? En el río Santa Catarina hay un estacionamiento y ese no te cobra, al menos entre semana. Luego me platicas cómo está ese rollo, sí. Porque no sabía. Yo tampoco, hasta una vez que fui entre semana. Ok, bueno, pues ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bueno, pues el martes no vengo, pero Nancy estará aquí en su programa de chile, dulce y de manteca. De todo, un poco. Bye. Bye.